noche en mi vida. Hace tiempo que yo buscaba una mujer noble y sincera, sencilla, noble y bien honrada, comprensiva y que me quisiera. Comprensiva y que me quisiera, sencilla, noble y bien honrada. Quiero mucho, negra, eso te aseguro yo hoy. Fuiste quien curó mi pena y la que su amor me dio. Y la que su amor me dio, fuiste quien curó mi pena. Y la que su amor me dio, fuiste quien curó mi pena.